Restaurante Isabel. Nuestras especialidades son el besugo y el virrey a la espalda, caldereta de mariscos y pescados de roca, riquísimos calamares en tinta y deliciosa merluza del Pinchu de Cudillero. Postres caseros, flan de turrón, flan de queso, arroz con leche y requesón, variedad de tartas. Restaurante Isabel, La Ribera número 1, Cudillero. Teléfono 985 590 211.